bailar. Qué linda que estás, qué hermosa mujer. Como me citas, deseo bailar. Qué linda que estás, qué hermosa mujer. Gustar.